Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo Aquí se respira lucha. Quien les habla, Víctor Rodríguez, acompañados de Guillermo Bermejo. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, Víctor. Un fuerte abrazo a todos los compañeros de La Pata Grande y dispuestos a comenzar el programa. Bien, sí. Un programa que tiene una cantidad de temas en agenda. Una cantidad de temas en agenda porque, obviamente, muchas cosas han pasado en los últimos días. Lamentablemente teníamos algunos desperfectos insalvables en las últimas semanas que no nos permitieron estar acompañándonos en estos programas semanales, pero bueno, retomamos y con más fuerza, y retomamos y con la desagradable noticia de lo que ha pasado este miércoles con relación a lo de Brasil, un resultado largamente anunciado. Todos los presagios daban en el resultado que finalmente se dio con la destitución e inhabilitación de la presidenta Dilma Rousseff. Vamos a estar hablando con respecto a eso y analizando un poco qué se le puede venir, no solamente a Brasil, sino también a la región. Recordemos que Brasil es uno de los motores más importantes que tiene el Mercosur, y bueno, la región como tal es un país continente, la hermana nación brasileña. También vamos a estar analizando qué fue hacer Enrique Capriles Radosky a Perú. ¿Qué fue hacer Enrique Capriles Radosky, un gobernador de un estado venezolano, a reunirse con el presidente hace pocas semanas, posicionado en su cargo, el conocido PPK, Pedro Pablo Kuczynski, en la República Hermana del Perú? Aprovechamos para saludar a todas las compañeras y compañeros en el Perú. Y bueno, una nueva etapa de resistencia en lo que tiene que ver con la injerencia, la pérdida de soberanía nacional por parte de la nación peruana frente a los intereses mineros y a los intereses extranjeros en la nación peruana. Y bueno, luego volvemos a Venezuela porque en este jueves estamos llegando a lo que ha sido la convocatoria de la oposición venezolana a marchar a Caracas para lo que han denominado la toma de Caracas. Vamos a ver qué significa esta expresión de toma de Caracas. Vamos a ver qué significa el arresto de dirigentes opositores con posesión de explosivos, de artefactos para explosivos, de elementos para explosivos, de reuniones en la zona de frontera con alcaldes para activar grupos violentos para desestabilizar la paz ciudadana, más allá de todos los problemas. Guillermo, te propongo entonces ir hablando con respecto... Ah, me olvidaba, hay un tema importante que no deseamos soslayar aquí se respira lucha. Un abrazo solidario para el compañero Evo Morales y todo el pueblo boliviano que ha venido sufriendo una nueva arremetida, no solamente de la derecha endógena boliviana, sino también de los intereses transnacionales mineros, utilizando a los cooperativistas mineros. Y me gustaría un comentario tuyo para arrancar, Guillermo, con respecto a lo que significó el vil asesinato del viceministro Illanes por parte de un grupo de cooperativistas, supuestos cooperativistas mineros, que en las últimas horas ha conmocionado y ha puesto de duelo a la nación boliviana y a toda la nación sudamericana. Es uno de estos planes de desestabilizar a los países progresistas en la región, que no es nuevo, ¿no? El asesinato es una de las facetas más que tiene el imperialismo y sus lacayos en cada país. Asesinarlo es pretender sentir vulnerable a los que gobiernan Bolivia, y esto no puede quedar impune, ¿no? Que esperamos que allí las investigaciones lleguen a los verdaderos culpables, y no solamente a los culpables materiales, ¿no? Sino a los culpables que han preparado este cobarde atentado, este cobarde asesinato, y que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Bueno, dicho esto, obviamente que va a meritar, todavía estamos, vamos a proponernos en agenda para la semana que viene, o para antes, si es posible, Guillermo, uh-huh, a analizar en profundidad sobre este tema, averiguar cómo van las averiguaciones, valga la redundancia, okay, con respecto a esto, y cómo se desarrolla el conflicto minero para darle paso a las transnacionales en Bolivia, en lo que tiene que ver con el ramo minero. Muy cerquita de ahí de Bolivia hablábamos de Perú, hablábamos de la presencia de un dirigente nacional de la oposición venezolana visitando, siendo recibido por el primer mandatario de Perú. ¿Qué se puede entender o cómo se puede entender esta reunión, este acercamiento de fuerzas que tanto del lado de Capriles es claro, notorio, público y comunicacional, y también por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido también público, notorio y comunicacional sus manifestaciones en contra del gobierno legítimamente constituido en Venezuela? Bueno, recordar que Pedro Pablo Kuczynski es el presidente después de un proceso electoral bastante turbio, ¿no? Así es, lo hablamos bastante, se bajaron dos candidatos que tenían posibilidades para que cuadrara perfecto para la oligarquía nacional y el imperialismo, ¿no? Que quedara entre Keiko y PPK. PPK es presidente por 25.000 votos. En el Perú, un proceso completamente turbio. Bueno, y ha tenido que mostrar desde antes de su asunción, PPK ha mostrado que va a seguir el guión que le ha preparado la Casa Blanca, ¿no? Él habló de América Latina como si fuera un barrio, ¿no? Y en ese barrio el vecino molestoso era Venezuela, ¿no? Y que había que hacerse cargo del vecino molestoso. Eso fue desde antes que asumiera la presidencia. Lo asumió y dentro de las primeras cosas que ha hecho ha sido recibir a Capriles Radonsky en una clara injerencia en los asuntos internos de Venezuela, ¿no? Yo recuerdo cuando el señor Almagro, que tampoco es santo en mi devoción, pero habló sobre estos actos turbios en el proceso electoral peruano, todo el mundo saltó hasta el techo a decir que nadie debía meterse en las elecciones peruanas, ¿no? Que si era nuestro fraude, era nuestro fraude, ¿no? Pero que nadie se debía meter. Bueno, el señor PPK, el presidente peruano, ya pasó de claro oscuro, ¿no es cierto? O sea, ya no solamente es que dio una opinión como candidato, sino que como presidente se está metiendo en los asuntos internos de Venezuela, llamando dictadura al gobierno de Nicolás Maduro, elegido democráticamente, presidente constitucional de una nación, y recibiéndolo porque ahora le toca hacer la misma payasada que hizo Macri, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, cada presidente neoliberal que va llegando tiene que demostrarle al imperialismo, ¿De qué lado está? Y la mejor manera es recibiendo a este impresentable de Capriles y mostrarlo como si fuera un líder democrático, ¿no? Aumentando su abyección al imperialismo, esto que comentábamos, ¿no? Fuera de micrófono, o sea, este gobierno peruano, el gobierno de PPK, está permitiendo el ingreso de 10 oficiales norteamericanos para que planifiquen el presupuesto 2017 del Ministerio de Defensa en el Perú. Eso es realmente vergonzoso. O sea, ya no es solamente que en el Perú se permite el ingreso brutal de marines norteamericanos, de tropas norteamericanas que se afincan durante tiempos indeterminados dentro de nuestro territorio, dentro de nuestros cuarteles, a darle órdenes a nuestros oficiales, sino que ahora también planifican nuestro presupuesto de defensa en un acto completamente antipatriótico que viola nuestra soberanía nacional. Este es el personaje que apoya a Capriles justamente en este periodo donde quieren hacer la famosa toma de Caracas. Hay que recordarle, por ejemplo, a los compañeros chilenos que esta figura, este dirigente opositor, porque bueno, es un gobernador electo también democráticamente en Venezuela, en esta extraña dictadura venezolana, hay un candidato que fue candidato de la oposición y que ha sido electo por un escueto margen de votos, hay que decirlo, en el estado Miranda. Este personaje fue el que dijo, por ejemplo, entre otras tantas cosas, Pinochet era más democrático, que había sido más democrático que Nicolás Maduro, por ejemplo, para que los compañeros chilenos que nos siguen esbocen una sonrisa o se enojen mucho, ¿no? Pueden discernir de qué tipo de personaje estamos hablando. Y bueno, obviamente que esta situación pone en tela de juicio lo que son o lo que es o lo que debería ser la consolidación de una soberanía nacional, de lo que se espera de un presidente de la República que defienda no solamente los ataques a la injerencia interna, como tú decías, a la injerencia externa, perdón, como tú decías, la observación que hacía Almagro con respecto al proceso electoral peruano, que fue bastante cuestionado, no solamente desde estos micrófonos, sino también desde aspectos internacionales y aspectos nacionales, también con candidatos políticos presos, con candidatos políticos siendo sacados de competencia con artilugios jurídicos, que en definitiva ponían en tela de juicio y que lamentablemente muchos compañeros, muchas compañeras de izquierda, ante la disyuntiva entre volver al fujimorismo y no votar, decidieron por el mar menor, pero no por el mejor candidato. Y recuerda que el 37% de peruanos o no fue a votar o votó viciado en la primera vuelta. Que no es, o sea, sacó más votos que el candidato que ganó. Lógico, y además en un país donde es obligatorio votar. Así es. Donde te ponen una multa si no votas, ¿no? Así es, así es. Guillermo, tenemos esta situación planteada en Perú, que obviamente hay que hacerle te propongo hacerle un monitoreo, seguramente tú vas a escribir con respecto a eso en los próximos días, y bueno, vamos a estar muy pendientes de la columna de aporte para el debate necesario en prensacdp.com, que invitamos a todas y a todos, no solamente a leer la columna de Guillermo, sino también de todas las colaboradoras y los colaboradores. Sí, cosas muy interesantes, ¿eh? Que bueno, hacen un análisis bien diversificado, inclusive de temas de la realidad nacional e internacional también. Pero obviamente también tenemos que hacer un hincapié en este nuevo Aquí se respira lucha con relación a lo que ha pasado este miércoles con la presidenta Dilma Rousseff. Estamos atravesando horas muy confusas. Ya ayer, perdón, el martes mismo en la noche, cuando se planteaba la persecución de la discusión en el Senado, de los alegatos de los diferentes defensores y acusadores, ya habían conatos de represión en las calles de San Pablo y en diferentes puntos del país donde se concentraba los seguidores de Dilma, y no ni siquiera incluso hasta los propios seguidores de Dilma, sino los defensores de la democracia, porque así como es. Decía la propia presidenta Dilma, no es un golpe contra Dilma Rousseff, es un golpe contra el hilo democrático que costó a Brasil una dictadura, así es. Que costó a Brasil miles de presos, inclusive que costó a Brasil el propio enjuiciamiento de la hoy presidenta destituida, Dilma Rousseff. ¿Qué se puede esperar de los próximos meses, de los próximos años, de lo que resta del 2016 en un Brasil con un presidente que, hay que recordarle a las compañeras y compañeros que nos escuchan en el norte, centro y Sudamérica, que fue candidato de fórmula ganadora con Dilma, con más de 54 millones de votos, luego se voltea y voltea con él a un importante número de diputados y senadores que terminan haciéndole un golpe parlamentario muy similar al que se le hizo a Zelaya en Honduras, muy similar al que se le hizo a Lugo en Paraguay, y muy similar al que se pretende hacer o se pretendía hacer desde la Asamblea venezolana con Ramos Alup en la presidencia, y luego de 8 meses no se ha podido ejecutar, y las lecturas dan que no, tampoco se va a poder ejecutar desde ese ámbito del poder. Un presidente que ha congelado las inversiones sociales, o como dicen, o como le gusta decir a los neoliberales, el gasto social en salud, educación y vivienda por los próximos, escuchen bien, no es broma, 20 años. O sea, por 20 años no va a haber inversión en salud, en educación y en mejora de vivienda para los brasileños, según Michel Temer, ex vicepresidente de Dilma Rousseff. Fíjate, tú vas más o menos en el clavo, ¿no? Han encontrado una nueva forma de hacer golpes de Estado, ¿no? Sí, O sea, lo de Honduras fue una cosa brutal, porque además comenzó con la destitución de Zelaya, pero terminó con los militares tomando puntos de Honduras, generando una brutalidad militar y policial pocas veces vista. Lo de Lugo fue lo mismo, ¿no? Y ahora Brasil, ¿no es cierto? Bueno, lo de Venezuela han intentado con mucho menor capacidad de movilidad, pero lo de Brasil, esto ha sido la consolidación de un golpe de Estado. De un modelo de golpe. De un modelo de golpe de Estado. O sea, ahora ya no necesitas sacar los tanques si puedes comprar las mayorías parlamentarias. Uh-huh. Y eso es lo que Estados Unidos está apuntando ahora, ¿no es cierto? O sea, proponerles ser los nuevos mercenarios legislativos de distintos países para derrocar presidentes, ¿no? Sin justificación legal. Porque uno diría, ¿cuál fue el error de Zelaya? Explícame, ¿cuál fue el error de Zelaya? Proponer solamente una reforma constitucional para llevar a una asamblea constituyente, para llevar a un referéndum. ¿Eso puede significar que lo voten como si fuera un vil delincuente de Palacio de Gobierno? No, y solamente eso, que si lo sacan en prendas menores de su casa. Sí, no, y a balazos y rompiendo la puerta, ¿no? Lo de Lugo, ¿cuál fue la justificación jurídica real para poderlo sacar? Estados Unidos ha encontrado un método, ¿no? Ha encontrado que hay en América Latina una serie de disque partidos políticos que están dispuestos a venderse a sus intereses. Y esto, lo que hemos visto con Dilma Rousseff, fue la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Uh-huh. Por más que durante los distintos meses se comprobó que ella no ha cometido ningún delito que pudiera significar que la destituyan, lo han terminado de hacer el día de ayer, ¿no? Esto pinta de luto las endebles democracias de América Latina, porque no son democracias fuertes, hay que saberlo reconocer. Desde las épocas dictatoriales hacia adelante, las democracias han pendido de hilos, y lamentablemente costras mafiosas llamadas partidos políticos, en este caso, se llevaron el caballo de Troya adentro, ¿no? Así es. O sea, lamentablemente, y eso también nos tiene que llevar al siguiente análisis, ¿no? O sea, ¿con quiénes hacemos alianzas? Sí. ¿No? El Che Guevara siempre planteó desde hace 50 años de que no podíamos hacer alianzas con la burguesía, si, y menos aún si ellos tenían la capacidad de dominio de esa alianza, ¿no? Esto lo estamos pagando, caro. Inclusive, Guillermo, disculpa que te interrumpa en tu análisis, pero justamente una de las cosas que se le reclama y que se le achaca a Nicolás Maduro hoy y ayer al comandante Chávez era justamente, no, pero que la oposición tiene que tener participación en los ministerios, hay que tener una cuota política de participación en los diferentes órganos la convivencia, de gestión, ¿no? Para garantizar la convivencia pacífica, y lo que se transforma en una suerte de amenaza velada, digo, como si no, tú no me das un ministerio, entonces yo me pongo en el lugar de la conspiración. Ajá. Y no te dejo gobernar, o sea, no te dejo controlar los precios, no te dejo hacer que la población viva en paz, y la someto a una permanente zozobra, inclusive hago creer por toda la parafernalia mediática que la culpa es tuya. Claro, además son métodos extorsivos, ¿no? Así es. Son métodos de extorsión. O me das o armo todo este paquete, ¿no? Multifacético, ¿no? Que es mediático, que es económico, que es político. Y si no me das, bueno, te la armo. Y es exactamente es ahí donde el imperialismo norteamericano está navegando. Uh-huh. Porque a través de sus medios de comunicación, ¿no? CNN a la cabeza de esta. A través de sus ONGs, fundaciones y demás universidades. Es cómo ellos facilitan el dinero para que todos estos movimientos desestabilizadores que tienen que ver con lo de Bolivia, con el asesinato del ministro, tiene que ver, ¿no? Porque Estados Unidos juega el ajedrez completo con América Latina. Entonces, tenemos que comenzar a comprender que la construcción de una nueva patria grande, de la construcción de la patria libre que nosotros soñamos, no puede tener estos ingredientes. No podemos tener este tipo de aliados, no podemos ser tan condescendientes con quienes están a la expectativa de quien les rinda mejor. O sea, pues si ellos mañana consiguen el poder con la izquierda revolucionaria, se plegan ahí. Pero si mañana sienten que pueden ganar más en el otro extremo del ajedrez, se van a ir con el otro lado. Entonces no podemos nosotros cargar con ese pasivo porque finalmente son los que aniquilan los procesos. Un proceso que en Venezuela, bueno, se enfrenta este jueves, 1 de septiembre, a, no diríamos un punto de quiebre. Hay algunos elementos que están jugando también, inclusive ni siquiera por parte del gobierno, de la misma oposición, a empezar ya a desmerecer esta toma de Caracas. Me refiero a, primero, la denuncia que presentaba el gobernador bolivariano del Táchira, estado fronterizo con Venezuela, para los compañeros y compañeras que nos escuchan en el norte, centro y sudamérica, de una reunión prácticamente que clandestina de un alcalde del municipio de Latillo, lejos, muy lejos de Táchira, de San Cristóbal, en San Cristóbal, con los alcaldes de Voluntad Popular en el Táchira. Un alcalde de Voluntad Popular, por ejemplo, es la alcaldesa de San Cristóbal, que está en el lugar de otro alcalde que fue destituido por el Poder Judicial por incumplir su mandato de atender a la población y desatender el cargo por estar guarimbiando y apoyando las guarimbas. Una ciudad que obviamente se ve enfrentada lamentablemente a la desidia en lo que tiene que ver con la parte de recolección de basura, la iluminación, una serie de servicios públicos, el mismo tema del transporte. O sea, uno espera que los alcaldes de Voluntad Popular, como gobernantes electos democráticamente que fueron, se reúnan para solventar estos problemas de transporte, de que los transportistas están cobrando 80 cuando la Gaceta Oficial todavía está a 40 y no hay aumento. Así es. Cuando se prevé que el aumento sea a 60 y ellos están cobrando 80, por las dudas, para ir esquimándole a la gente sin ningún tipo de justificación. Para generar malestar, además. Exactamente, ¿no? Y aparte se molestan si uno le reclama que le muestre la Gaceta para pagar. No, se reúnen para ver cómo atizan a sus dirigentes, a sus dirigentes juveniles que terminan siendo carne de cañón. Uh-huh. Para los que no puedan viajar a Caracas, por lo menos desestabilicen en San Cristóbal, por lo que se ha dado a entender, hasta 14 puntos ya definidos en San Cristóbal. Y veíamos ayer, por ejemplo, en la noche, Guillermo, cómo ya algunos volantes lanzados por ellos mismos afirmaban que cuidado, el régimen están identificando los autobuses que van para Caracas con la gente que va para la marcha para intimidar, o sea, como ya elevando, sacando una bandera, como diciendo, bueno, si la marcha no nos va tan bien, si en vez de tomar Caracas nos atragantamos con Caracas. Y bueno, el tema es que la excusa es esta, mira, nos estaban amedrentando a nuestra gente, el régimen estaba obstaculizando el paso hacia Caracas. Y nosotros decíamos, bueno, que quien las hace se las imagina, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, bueno, vamos por ese lado y entramos ya en esta segunda parte de Aquí se respira lucha, analizando específicamente ¿qué se puede esperar de esta toma, esta llamada denominada toma de Caracas, en el contexto de que, aparte de esta reunión con inclusive hasta con guardias municipales, de la policía municipal, según lo denunciaba el director de política del Táchira, el gobernador bolivariano del Táchira, también la aprehensión de otro dirigente de Voluntad Popular, tengo entendido, si mal no recuerdo, John Goycochea, con mechas para explosivos. O sea, sí, tú convocas una marcha y te rasgan la vestidura diciendo que va a ser pacífica. ¿Qué haces tú con mechas para explosivos hacia una marcha en horas, a monedas de una marcha? Inclusive se pide veeduría internacional, lo que hace acordar mucho al 11 de abril del 2002, cuando se llamaba la batalla final será en Miraflores, ¿no? Fíjate, mira, yo creo que nos están aplicando la de siempre, ¿no? El discursito para afuera, sobre todo. Vestido de blanco. Claro, no, el discursito para afuera es ese. Es una marcha pacífica, nosotros somos los democráticos, vamos a ir a marchar a Caracas para exigir referéndum. Pero la propaganda que uno puede ver en las redes sociales, vamos a derrocar a Maduro. Así es. Nos vamos a Caracas el primero y regresamos con la cabeza de Maduro. ¿No? Entonces, como que no hay consonancia, ¿no? Pero es parte de su plan, porque ellos hacia afuera venden que son los democráticos. Y hacia adentro la tienen bien clara, que ellos quieren generar violencia. Y generar violencia, saben que al primer muerto, la mediática internacional ligada al imperialismo lo que va a sacar es eso, la culpabilidad del gobierno en el muerto o los muertos que puedan haber el día de mañana. Porque ahí se enfrenta una disyuntiva que también me imagino que las autoridades están maniobrando como una pieza de ajedrez, un tablero de ajedrez, en el sentido, bueno, si no permito la marcha, soy represor. Si permito la marcha y hay un muerto de ellos, lo maté yo. Si permito la marcha y hay un muerto de nosotros, o sea, del chavismo, del oficialismo, igualito. La prensa, va a decir, como lo dijeron en abril del 2002, lo mató Chávez. Ahora, fíjate una cosa. Ayer la prensa peruana decía que habían inventado que habían quemado Canal 8. Pero que había quemado Canal 8 los chavistas. O sea, los chavistas van a quemar su propio canal de televisión. O sea, date cuenta ya la predisposición que tiene la mediática internacional, porque es yo creo que juegan a eso. Ellos están jugando a que desde afuera se acerque a Venezuela, ¿no? Que esta marcha demuestre una vez más que son intransigentes, una dictadura y todos aquellos epítetos que ellos repiten todo el tiempo, porque hacia adentro no la pueden ganar. Y yo creo que van a tener poca posibilidad de repetir los actos que hicieron hace algunos años, porque acá mismo en San Cristóbal, yo te comentaba, yo hablo con los taxistas, con gente que decía, no, o sea, si van a volver a hacer lo que hicieron hace un par de años, no cuenten con nosotros, ¿no? Porque lo que pasó, sobre todo en zonas como esta, fue traumático. Inclusive ahí todavía estamos, lo leíamos hace muy poco tiempo y tenemos compañeros también, por ejemplo, en la UNEFA. La UNEFA fue una, inclusive las contradicciones, una manifestación que se autodenominaba estudiantil y aquí se incendió una universidad. Absurdo, ¿no? O sea, una universidad que todavía no se ha podido reconstruir, que los estudiantes están viendo clases en espacios totalmente improvisados con la solidaridad de las otras instituciones del Estado, pero son improvisados, en fin, luego de tener su sede y nadie se hace responsable por eso. O sea, no, yo no fui. El típico yo no fui. Yo no se puede decir que fue el gobierno que la incendió, pero bueno, ahí están las consecuencias. Inclusive los CDI agredidos. No vamos a hablar de las casas del Partido Socialista Unido, porque es parte que mente de Pedro Grullo que en una contienda política llegada a ese extremo, bueno, se atente contra estructuras políticas, pero contra CDI, contra Simoncitos. Contra Simoncitos, colgando ratas en preescolares. Contra transporte público. Quema de unidades de transporte público y no solamente de los alcantarillas, luz pública, postes de luz. No tiene ningún sentido. Y yo creo que ahí tiene que ir el mensaje de parte de este programa tuyo, nuestro, compañero. No tienen ningún derecho, nadie, a destruir lo que no han construido, ¿no? Para lo que no aportaron en absolutamente nada, no tienen ningún derecho en salir a destruir ninguna propiedad que sea pública, ¿no? Inclusive si hubiesen aportado a la construcción tampoco justifica que lo destruyan. Porque es de todos. La cosa pública, eso tienen que terminar de entender, la cosa pública es de todos. O sea, una universidad no te hizo nada, hermano, ¿no? Ahora, hay una cuestión también que no quisiéramos ya en estos últimos minutos, siempre nos queda corto, aquí se refiere a lucha, vamos a tener que hablar con la gente de la radio para que nos dé media hora más, por lo menos, en lo que tiene que ver con la consolidación. Tú hablabas recién de la fragilidad de los procesos democráticos que vive América Latina. Porque cuando hablábamos de la democracia venezolana, bueno, la democracia venezolana fue donde se empezó a ensayar con los temas de los desaparecidos. Así es. Y bueno, para el conjunto de la democracia latinoamericana, inclusive para algunos grupos de la izquierda latinoamericana, algunos gobiernos democráticos, pseudo-democráticos en Venezuela, que desaparecían a personas y a guerrilleros venezolanos en aquella época, de los años 60, 70, 80, bueno, eran paradigmas de la democracia latinoamericana. La necesidad de salvaguardar la consolidación de la democracia con todas las fallas que le podemos achacar. Así es. Pero más allá del lo malo o bueno gobierno que sea, es el gobierno que se han dado los venezolanos a construcción. Y así como la Asamblea Nacional la eligió un determinado número de votantes, a Nicolás Maduro también lo ha elegido un número determinado de votantes, inclusive. Si exigen lo que es el tema del cronograma del CNE para el referéndum, el CNE ya se ha despedido y ha dicho que el cronograma va para octubre, no va para septiembre. Y en octubre ya no hay plazo para este año. O sea, el capricho por el capricho en contra, no del Nicolás Maduro, ni siquiera en contra del proceso bolivariano, es en contra de la democracia venezolana, lo mismo que hicieron en Brasil, no contra Dilma, sino contra la democracia brasileña. Además, recuerda una cosa, ¿no? Yo creo, estoy completamente convencido de que esta gente vive o confundida, ¿no? O aturdida por algo, ¿no? Porque ellos creen que la democracia es hagamos lo que a mí me dé la gana. Ellos saben que los plazos no dan para que el revocatorio sea este año. Habría que plantearlo en enero. En el 11 de enero, cuando estaba el plazo terminado. Debieron hacerlo en sus plazos. Cuando estaban ebrios de borrachito de poder. Borrachos de poder, recién asumido la asamblea. Ahora se dieron cuenta que los plazos no dan, entonces yo me pongo bravo y saco a la gente y tomo Caracas y si no me das lo que yo quiero, entonces no, esto es una dictadura. Eso no funciona ni aquí ni en ningún lado, ¿no? Eso no funciona ni aquí ni en ningún lado. Así que, la recomendación a los que van a movilizarse mañana, también va a movilizarse el oficialismo mañana, ¿no? Esperamos que todo se dé dentro de los cánones de una justa manifestación política de lo que ellos quieran. Uh-huh. Pero a la oposición, no destruyan lo que no construyeron y no caigan en el tema del capricho. Los números no dan, los tiempos no dan para que el revocatorio sea este año. Acepten que las reglas del juego son así. La democracia es aceptar las reglas de juego y las reglas de juego no las pone uno, sino las instituciones llamadas a ponerlas. En este caso, el CNE. Bueno, tú dices respetar los plazos, ¿no? Y ellos exigen que se respete la Constitución. La Constitución dice que, por ejemplo, en una recolección de firmas no pueden firmar muertos. Pero eso ha sido de las cosas impresionantes, ¿no? La cantidad de más de 10.000 muertos firmando. O menores de edad. Menores de edad firmando. Entonces, cuando se exige una cosa, no se puede exigir sobre la base de la propia negación de la pulcritud de ese proceso. Y creo que los que nos escuchan también, ¿no? Uh-huh. O sea, que si ellos están, porque también me imagino que se informan por medios convencionales, ¿no? Que les pregunten sobre estas cosas. ¿Qué pasó con las firmas de los muertos? Uh-huh. ¿Qué pasó con las firmas falsas, además? Bueno, hay un dato, nos quedan 3 minutos, pero hay un dato que, bueno, hay que ponerlo. Yo estaba mirando un programa de radio, de entrevistas, de radio y televisión, decían que, bueno, ¿quién sabe quién puso esas planillas ahí? Como diciendo, bueno, ahí fue una mano oscura de... No, esa firma la presentaron ellos. No, pero ahí estaban dando a entender de que, bueno, ¿quién sabe quién metió esas planillas ahí con esa firma de muertos ahí? Nosotros no fuimos. Entonces, el típico yo no fui. Sí, sí, claro. Volvemos al típico yo no fui. Guillermo, estamos hablando al final. Vamos a tener que hablar muy pronto de lo que pasó este jueves. Así porque, es. Bueno, la realidad lo amerita. Y muy probable que en las próximas semanas te propongo, si estás de acuerdo, que podamos hacer por lo menos 2 entregas de Aquí se respira lucha por semana para ir analizando este tema que nos va a quedar inconcluso porque todavía la realidad todavía tiene que trascender durante este jueves y obviamente profundizar el tema Bolivia, profundizar el tema Brasil, profundizar el tema de Argentina con el tema de los recortes en la educación que este miércoles estaban realizando un abrazo al Ministerio de Educación para denunciar los despidos masivos que están haciendo el gobierno de Mauricio Macri. Nos quedamos cortos. Un abrazo. Completamente de acuerdo. Hagamos las dos presentaciones de Aquí se respira lucha y un fuerte abrazo para los compañeros que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestra patria grande. Para todo el sistema continental de comunicación e información, aquí estuvimos trabajando para ustedes Guillermo Bermejo y Víctor Rodríguez desde la web Radio CDP La Habilidad y desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela, para toda la patria grande. Un saludo enorme y será hasta la próxima oportunidad. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web. Radio.